Las siguientes indicaciones corresponden a un test especial que comprueba el correcto funcionamiento de sus auriculares o altavoces, así como el correcto ajuste de posición y fase de estos últimos. Seguidamente podrá escuchar una melodía musical que solo deberá oír por el altavoz o auricular del lado derecho de su equipo. Si ha oído la melodía por el lado derecho, seleccione ahora el track número 5. Si el sonido lo oyó por el canal izquierdo, compruebe en primer lugar que la conexión entre el canal derecho de su amplificador y su altavoz correspondiente es correcta. En segundo lugar, controle la conexión entre su reproductor de compact disc y el amplificador. El conector del canal derecho será el de color rojo y el de canal izquierdo el negro o gris. Una vez realizadas las correcciones, ahora deberá escuchar el sonido por el lado izquierdo.